cerca, con tener tus labios, con oír tu voz. Sueño con besar tu boca, con amarte siempre pensando en los dos. Sueño con el ancho mar y con la clara luna que su luz nos dio. Porque seguiré soñando si no sé hasta cuándo durará este amor. Porque seguiré soñando si no sé hasta cuándo durará este amor. Soñar no cuesta nada, fuera de la realidad. Soñar no cuesta nada, fuera de la realidad. Yo tuve un sueño contigo, muy hermoso de verdad. Soñar no cuesta nada, fuera de la realidad. Soñar no cuesta nada, fuera de la realidad. Tú me amabas, yo te amaba, todo era bello en verdad. Ya que estoy sintiendo que te quiero más, porque eres toda mi vida y veo que este sueño se hace realidad. Qué bonito es ser amado y ser correspondido con sinceridad. Pruébalo y verás que es cierto que solo con esto no me olvidarás. Pruébalo y verás que es cierto que solo con esto no me olvidarás. Soñar no cuesta nada, fuera de la realidad. Soñar no cuesta nada, fuera de la realidad. Qué bonito ser amado con tanta sinceridad. Soñar no cuesta nada, fuera de la realidad. Soñar no cuesta nada, fuera de la realidad. Tú me besas, yo te beso, nos amamos por igual.